Pa' que lo goce, oiga. Yo estoy acá de decirte un simple recuerdo de ayer. Trato de olvidarte, es difícil arrancarte. Yo estoy acá de decirte un simple recuerdo de ayer. Trato de olvidarte, es difícil arrancarte, mujer. Ella, una chica más bella, la más bella de todas las estrellas. Y no la puedo ver, porque sin ella, nada vale la pena. Encuentro una condena, y ya no sé qué hacer. Record.